Micro cerrado, si están cerrados. Esto es Cabezas de Tormenta. Un programa hecho desde las entrañas de Madrid para la ciudad que no tiene corazón. Pues aquí precipitadamente os traemos a unos compañeros para que os hablen de las luchas contra el tren de alta velocidad, de tartazos muy molones y de cosas que creo que nos deben interesar a todos en estos momentos de crisis e incertidumbre, donde hay más kilómetros de tren de alta velocidad y 6 millones de paradas. Aquí estamos haciendo otro programa sobre la marcha, precipitadamente. No hemos tenido mucho tiempo de prepararlo, pero bueno, unos compañeros de Euskal Herria han tenido que bajar. El motivo ha sido que tienen que declarar a la Audiencia Nacional por una acción que fue llevada a cabo el día 27 de octubre en Toulouse. Más concretamente fue un tartazo que posiblemente muchos de vosotros conozcáis porque ha salido en los medios de comunicación varias veces, a la señora Barcina. Y bueno, queremos poner un poco en contexto esta historia, hablar del tren de alta velocidad, que a veces pues bueno, nos puede pillar un poco lejos y hay un desconocimiento, yo creo que generalizado, y el mensaje que muchas veces cala en la población, la ciudadanía en general, es el de los más media, que bueno, ya sabemos con qué se suele relacionar y las consignas que se sueltan, ¿no? Entonces, pues eso, la idea es un poco charlar de ello con los compañeros que han bajado a acompañar a las personas que han sido llamadas a declarar a la Audiencia Nacional y, bueno, poner un poco de conocimiento en común. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Contadnos un poco la historia del tren de alta velocidad en Euskal Herria y poner un poco sobre el tapete cuál ha sido la historia de la lucha de resistencia, tanto a esta como ante otras grandes infraestructuras, ¿no? Porque si algo es cierto es que en el norte de España sí que hay una tradición de lucha contra el desarrollismo desacerbado que últimamente pues el capitalismo en el Estado español va llevando a cabo y va extendiéndose como una mancha por toda la península y claro, más allá. Pues un poco, sin remontarnos mucho y muy rápidamente, digamos que las primeras líneas de alta velocidad vienen copiando las que ya se habían realizado en el Estado francés y es a partir de los años mediados de los 80 con el PSOE ya en el poder, donde la primera línea en realidad era la conexión de Madrid hacia el Estado francés, pero bueno, ya sabemos todos que con la Expo de Sevilla y el pelotazo socialista se realizó primero esta línea de pasajeros desde Madrid a Sevilla. El proyecto quedó durante bastante tiempo relegado, pero es a partir de los años 90 cuando se vuelve a tomar en consideración y, bueno, pues tras diversos estudios, negociaciones políticas entre el gobierno vasco y Adif, la empresa de transportes estatal, ferroviaria estatal, hacia el año 2000 ya se aprueba esta línea de alta velocidad. Es lo que se llama la Y vasca. La Y vasca vendría de alguna manera desde Madrid, pasando por Valladolid, de Valladolid hasta Vitoria. Ahí en Vitoria subiría un poquito, que sería como el palo ese de la Y, y en un pueblecito, en el Orrio, se dividiría en dos, uno hacia Bilbao y el otro hacia la frontera, hacia Donosti y San Sebastián. Pues eso se le llama la Y vasca, son casi unos 200 kilómetros y luego a esto se le añade el corredor navarro, que empalma con esta Y vasca, pasaría por Pamplona y se conectaría con la línea Madrid-Barcelona en Zaragoza. Bueno, las razones de la lucha contra este tren de alta velocidad son muchas y muy parecidas en diferentes partes del Estado español. Quizás en Euskal Herria han tenido una mayor acogida popular, ¿no? Para empezar, son unas obras carísimas. Estamos hablando, por ejemplo, que la Y vasca costaría más de 10.000 millones de euros, la Corredor Navarro 4.000 millones de euros. Esa cifra, además, es interesante porque hasta hace muy poco estaban hablando de la mitad de coste de la línea del Corredor Navarro. Se ha duplicado, ¿no? O sea, lo han duplicado, además, luego de decir que al gobierno de Navarra no le costarían nada las obras, ¿no? De que le saldrían gratis, entre comillas. Sí, ahí está esa burguesía provincialista que parece que como ese dinero viene desde Madrid, bueno, pues es un regalo para las provincias, ¿no? Cuando a nosotros nos da exactamente igual de dónde venga el dinero, si es de Euskal Herria, de Navarra o de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya o Álava o venga de Madrid, igualmente nos parece que ese dinero se puede destinar a cualquier otro uso que nuestros oyentes sabrán perfectamente que hay usos mucho, mucho mejores que ganar unos minutos en los viajes. Hago un inciso, ahí quería entrar yo un poco. Claro, desde los medios de comunicación se bombardea sistemáticamente a la gente con el mensaje. Exactamente eso, ¿no? ¿A quién le puede venir mal? ¿Quién puede estar en contra? ¿Quién puede pensar que llegar más rápido a algo es algo malo? De hecho, me jode especialmente porque la cita la tengo apuntada en algún lado. Hace unos años, hace bien poco, en torno a un año y medio, dos años, hubo un político estatal que se refirió a la gente que estaba en contra del tren de alta velocidad como enajenados mentales, ¿no? Como gente con problemas de orden mental porque el progreso, el desarrollismo, la rapidez, la inmediatez, a la hora de trasladarse de un lugar geográfico a otro, parece que es algo... Es un valor en sí. Es un valor en sí. Entonces, bueno, quería un poco sacar esto porque, al fin y al cabo, cuando hablas en casa de este tipo de temas, es algo con lo que te salen, ¿no? Bueno, sobre lo de la velocidad hay un par de cosas. Primero, ¿a costa de qué se gana velocidad? O sea, se va a ganar velocidad a costa de que el tren no haga paradas entre los grandes núcleos urbanos, con lo cual es una organización nodal del tren, digamos, y que lo que hace es conectar grandes metrópolis. Además, teniendo como efecto derivado que la menos potente económicamente de estas metrópolis muy probablemente quede absorbida, y estoy hablando de productividad, estoy hablando en los términos del poder, digamos, ¿no? Por la más importante. Por otro lado, para que el tren pueda ganar esa velocidad, que en el caso además de la conexión que habría entre Iruña, entre Pamplona y Madrid, pues sería de escasos minutos, o sea, sería como mucho de media hora, si no sé lo que se ganaría de tiempo, no sé, corrígeme si me equivoco, igual, ¿no? Sería a costa de no hacer paradas en el medio, de el tren de alta velocidad, por sus características, tiene un margen de radio muy reducido, con lo cual pasa llevándose por delante toda la orografía de las zonas por donde pasa. ¿Explica un poco esto del margen de radio, por favor? Pues no me acuerdo exactamente cuál es el margen de radio, pero tú lo sabes. ¿Pero a qué os referís? Al giro. Ah, vale, perfecto. Y, de, bueno, y dependiente también. Dependiente tiene, creo que... Tiene que tener una pendiente mínima de 1,3. Vale, 1, o sea, 3. Que tiene que estar todo muy llano. Exactamente, sería como un elefante en una cacharrería. Realmente necesita unas curvas muy grandes para esa velocidad e ir lo más recto posible. Vale. Entonces no se adapta al terreno y pues si en medio hay una montaña, pues se hace un túnel. Si hay un valle, se hace un viaducto, etc. Vale, vale, perfecto. Bueno, y con lo que empecé, y además no hace paradas en el medio. Eso lo que termina haciendo es invalidando y haciendo a desaparecer las redes convencionales de ferrocarril. Entonces, si tú vives en alguno de todos estos pueblos o regiones intermedias, que además en Euskal Herria son, o sea, hay muchos pueblos entre ciudad y ciudad, pues te terminas teniendo que transportar a la ciudad grande más cercana para poder coger el tren de alta velocidad para ir a la otra, porque además el tren ya no para por tu pueblo. Vale. O sea, que ese tiempo que podrías ganar en el trayecto lo pierdes bueno, en el desplazamiento a la estación, ¿no? Bueno, además, tomando en cuenta... que el desplazamiento rápido sea algo deseable, el desplazamiento, como ha dicho el compañero, no es gratis. Aparte de todos los impactos medioambientales, conectar metrópolis, esta obra es una obra carísima que no tiene ningún tipo de rentabilidad. Es decir, los pasajeros de estos aves no, con su billete no pagan el gasto de la obra, pero ni siquiera pagan el gasto de mantenimiento y explotación. Para poneros un ejemplo, los economistas del transporte dicen que para que una línea de estas sea rentable debería transportar anualmente unos 9-10 millones de viajeros. La línea que más viajeros lleva ahora mismo en el Estado español es la línea Madrid-Barcelona, que lleva entre 4 y 5. Luego podemos decir, bueno, imaginaros pues una línea que conecte Pamplona con Zaragoza o con San Sebastián. Son líneas que van... a cargo del dinero público de todos y todas, mientras nos están recortando en sanidad, educación, servicios sociales, en lo que creamos que puede ser conveniente, un gasto mucho más social, para que una pequeña minoría, por eso decimos que es un tren para las élites, que son los que viajan habitualmente entre las grandes capitales, ahorre, pues en este caso, por ejemplo, media hora en su desplazamiento. Luego, realmente es un tren para las clases altas. De hecho, en el último año se han suprimido más de un servicio de Renfe del AVE, ¿no?, de trenes de alta velocidad, por falta de pasajeros. Ahí va yo. Bueno, el caso de Valencia, ¿no? O sea, viajar ahora mismo a Valencia en tren es un dineral porque se ha quitado el tren convencional y te ves obligado a coger el AVE y, bueno, pues, la gran parte de la población, yo creo que además en las situaciones en las que estamos, no se puede permitir un billete de ese precio. Yo quería haceros una pregunta. O sea, si por un lado digamos que es una gran infraestructura que cuesta unas cantidades ingentes de dinero y que no redunda en la persona que se desplaza habitualmente, es decir, estamos hablando de los precios suben, y no hay un plan de viabilidad económico real por el cual se pueda sufragar con los gastos de los billetes, ¿a quién y por qué interesa realmente una obra de este tipo? Que además, relacionándolo con lo que decía de la orografía, bueno, todos sabemos, cuanto más al norte subas, evidentemente la orografía se va complicando, hay una mayor cantidad de montaña, de elevaciones de terreno y un ecosistema más cerrado, no más rico. Uh-huh. Y bueno, vaya, que no es la meseta, o sea, que no, pues, no cumple esas condiciones. Que esto es casi una perogrullada decirlo, pero vamos, básicamente es una operación urbanística, ¿no? Es una operación que beneficia a constructoras, a clases dirigentes y, bueno, y a las élites sociales, vamos. O sea, que son las primeras beneficiarias económicamente, digamos, y además las únicas usuarias, muy probablemente, ¿no? Sí, aparte de viajes de turismo que pues, la población puede realizar esporádicamente, son las clases dirigentes, empresariales, las que utilizarían el tren de alta velocidad. Y luego las constructoras, recordar que aquí en el Estado español, de las 10 mayores constructoras que hay en el mundo, 6 son españolas, o bueno, o de gran parte de capital español, lo cual nos da idea de la fuerza de lobby que tienen estas grandes empresas. Y luego la banca es la que financia todos estos proyectos y va sacando beneficio de todos los intereses de los préstamos que va dando a los diferentes gobiernos, a DIF y a Renfe. Esa es la zanahoria con la que se entran los estados, ¿no? Digamos, ellos ofrecen subvencionar líneas, trazados y tal, pero claro, todo eso no es gratis, todo eso pues redunda en beneficios, ¿no? Vale, vamos a hacer una pequeña parada. Hemos pedido a los compañeros que trajeran música de gustos personales y relacionada. Antes ha sonado una canción sobre que está dedicada, si me equivoco me corregís, al movimiento Mugitu, del que hablaremos un poco más tarde. Y ahora vamos a pasar con otro tema y descansaros de tanta charla y tan intensa. Mixité, dedicacé a tous les faux politicos. Chirac, Matero, Villepin, Aznar, Ben Ali. Écoute ça, dédicacé de cité. Fuego a la política, fuego a Chirac, fuego sangre. Fue la bomba de la libertad. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Écoute ça. Ya, ya. Ya, ya. Barbaña, putain, blague. Ya, ya. Basta ya de charlar. Ya, ya. Es verbariques. Ya, ya. Me sentirás. Paso, chiste. Muere niño, muere anciano, muere por doquier, muere gente, hambre, uno por cada dosier, muere, ¿qué hacer? Muere, no quieren ver. Ey, la Python Drag, basta ya de charlar. Si tu aconsejas a venir, tienes que trabajar. Y même si c'est dur, tous les jours, je t'assure, il faut garder la foi et ne pas baisser les bras. No pienses más, muévete ya a lo que debes hacer, basta de charlas. No me comas el coco, no te hagas el loco, no me cuentes tu vida, tronco, enróllate un poco. Y'a plus de temps de blague, trop de contrôle abusif. Interdiction de traîner dans les couloirs le soir, de tirer sur un spliff. Plus de temps de blague quand la police, abuse de la justice, quand l'État, augmente tous les tarifs. Quand tu formes une famille, assume-la jusqu'à la fin. Au risque de voir les gamins dans le mauvais chemin. Devenir des sales gosses qui a des enfants les boss. Alors plus de temps de blague, pero basta ya de charlar. No más historias, ni más tonterías. No quiero consejos, ni filosofías. Movámonos juntos de una vez por todas. No te escaques, venga ya, no me jodas. Shoot a Babylon, pour les canons et zones. C'est que le monde déconne, alors basta ya plus de temps de blague. Que l'humanité est en danger, alors mèche de classe. Vieux hayyétek, que mec tout fique. Quitte à baisse, m'a ni ou n'est l'aveda. Ya, ya. Basta la révolution con fuego. Ya, ya. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. De veras. Ya, ya. A tous les politicos véreux. Ya, ya. Écoute ça. Ya, ya. Barbaña, putain, blague. Ya, ya. Pero basta ya de charlar. Ya, ya. Es chanchariques. Ya, ya. Mais met de glas. Il y a trop de misère et trop de guerre sur cette terre. Il nous faut réagir, rendre conscience et cesser de rêver, c'est clair. Il nous faut protéger notre progéniture pour que dans le futur nous vivions main dans la main. Basta y'a plus tant de blagues, des coquilles veulent la fin. Les moyens, chacun se démerde selon ses propres moyens. Plus tant de blagues, quand les valeurs n'existent plus, le respect n'existe plus. Les jeunes dans la rue s'entretuent. Y uno lo tienen todo y otro no tienen nada. Que esto no siga así, solo depende de ti. Que tú te muevas o no, pues qué más da. Yo siempre lucharé por la libertad. Están creando reglas pa' que no respiren. Recortan los derechos de los que no tienen. Tan solo se mueren a los ojos de los que no los detienen. No detienen la realidad. Fuego a la política, fuego a Chirac, fuego sangre. Fuera bombas, la libertad. Yo, y'a plus tant de blagues, je passe aux bavures policières. Nombreuses sont les mères qui pleurent leur veulent plus laisser faire. Par Babylone qui nous mène droit en enfer. Manipulé par le système, le premier ne joue que par sa haine. Même jusqu'au proche qu'il aime. Alors, mâche la race. Quand les années s'arrachent, t'as pas de système. Elle montre du doigt les immigrés. Como está todo, tío, todo está hecho un lío. Es masoquismo total, no entiendo ni frío. No se respeta nada y destruimos la tierra. Basta ya de provecho, miseria y guerra. Bueno, pues volvemos aquí a la conversación con los compas. Hablaba justo la canción de Se destruye la tierra. Y habéis hablado vosotros antes de cómo... Sí que la lucha contra el tren de alta velocidad ha recabado simpatías por parte de la población en Euskal Herria. Y precisamente continuar la conversación por esto, ¿no? Tomar este hilo. ¿En qué medida, cómo afecta el desarrollo de una infraestructura de estas dimensiones y que supone una agresión ambiental y social brutal a la población? ¿Y cómo se fueron gestando en un primer momento los primeros pasos y los primeros embriones de lucha de resistencia a la Y vasca? Bueno, como ha comentado el compañero, ahí en Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, en Navarra, si cualquiera de los oyentes que habéis estado por ahí lo conocéis un poquito, digamos, no es una llanura donde las líneas de alta velocidad tienen mucha menos dificultad, es zona montañosa de muchos valles y valles muy poblados y con poblaciones intermedias entre las capitales, ¿no? Entonces, el proyecto ha tenido una fuerte oposición a pesar de toda esta idea del desarrollo económico, del progreso que iba a traer. Bueno, pues porque gran parte de la población no se desplaza entre capitales, sino que se desplaza de los pueblos a las capitales, y este tren no les sirve absolutamente de nada. Como hemos visto, va a quitar las líneas convencionales, arrasa con lo poco que queda de la actividad agraria tradicional, haciendo imposible, inviables, numerosos caseríos. Además, nosotros decimos que el impacto no solamente allí por donde pasa, ¿no? Que va arrasando... Por ejemplo, gran parte de la línea de alta velocidad en lo que es la Y vasca, el 80% va en túnel. Esto supone que el impacto no solamente en el lugar donde se construye, sino un gran impacto en sobreexplotación de canteras, apertura de nuevas canteras, nuevos vertederos, nuevas centrales térmicas mayoritariamente y el uso de las nucleares para abastecer de energía a este tren de alta velocidad para que a más velocidad, como todo el mundo sabe, mayor gasto energético. Entonces, bueno, no solamente es por donde pasa, sino que en una zona como es, por ejemplo, Guipúzcoa, Vizcaya, hiperindustrializada, con una enorme agresión de autovías, autopistas, superpuertos, centrales de todo tipo, industrias de todo tipo, pues es un añadido más a toda esta agresión. Y bueno, por eso quizás ha sido el sitio principal del Estado español en donde ha comenzado una oposición con cierta contundencia. Pues si os parece bien esbozar brevemente un poco el nacimiento de esta oposición que mencionáis. Pues digamos que hacía el año a partir de dos grupos, que es la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad y un sindicato agrario, ENE, que está dentro de la COAG, un sindicato de pequeños propietarios, pequeños agricultores. Bueno, pues hacia el año 99 se ponen, digamos, las bases de lo que es el movimiento principal contra el tren de alta velocidad allí en Euskal Herria, que es HT Gelditu Elkarlana. De alguna manera la traducción sería Coordinadora Paremos el TAP. Las bases, que se ponen tres bases de esta coordinadora, a la que luego se añaden algunos partidos políticos, sindicatos, grupos ecologistas, ayuntamientos, digamos, las tres bases son un rechazo total al TAP, no al TAP, luego, por lo tanto, el movimiento de oposición no tiene que dar ningún tipo de alternativa a este movimiento enloquecido de pasajeros y pretendidamente mercancías. el derecho de las poblaciones, de los municipios por donde pasa, a decidir si quieren que pase por su municipio, luego el derecho a consultas populares o a referéndums populares para decidir si esa infraestructura pasaría por su pueblo, y luego pues una tercera pata, que es por un cambio del modelo social y económico. A partir de allí, el Carlana desarrolla una actividad continua, sobre todo al principio de información, informando a la población, que está completamente desinformada de lo que supone este proyecto. Lo único que recibe es propaganda y más propaganda por parte del gobierno vasco. Bueno, y a partir de aquí pues se desarrollan todo tipo de maneras de información, manifestaciones, importante también consultas populares en los municipios afectados, que son reprimidas en numerosos casos. Destaca, por ejemplo, el caso de un pueblito de Aramayo, donde el alcalde, por convocar una consulta popular, es llamado a la Audiencia Nacional con acusaciones de inhabilitación e incluso de cárcel. Se hacen formas más contundentes, como detener las firmas de actas en los municipios, sabotajes a los sondeos, bueno, diferentes tipos de acciones contra las obras, y bueno, pues esto ha tenido una lucha de años, en la que también pues ha destacado la tergiversación informativa y la represión también por parte de la Policía Vasca y de la Guardia Civil en Navarra también. Vale, a colación hay una pregunta que bueno, estando tan lejos de Euskal Herria, tenemos que hacer. La consigna de los medios de comunicación parece que es clara. O sea, toda la lucha contra el tren de alta velocidad pertenece a la izquierda abertzale, es capitaneada por ella y responde a sus intereses. De manera que automáticamente se hace una identificación entre lucha antidesarrollista en Euskal Herria y el contexto de lo que se viene a llamar así genéricamente izquierda abertzale. Y bueno, sabemos, nos consta que es bastante más complejo el tema, y queríamos que nos dijerais unas palabras que nos ayudaran un poco a aclararnos. Bueno, es un recurso muy fácil por parte del poder, ¿no? Identificar luchas en contra de sus intereses con una organización armada en la cual se ha hecho un gran trabajo de desprestigio y de acusaciones. Entonces es muy fácil extender ese desprestigio a cualquier otro tipo de lucha política. Con todas las gran mayoría de luchas se ha intentado esta misma estrategia, ¿no? Pero incluso nosotros hemos vivido en el movimiento de insumisión también, que se quería hacer una ligazón incluso entre la izquierda abertzale y el movimiento de insumisión. Con Solidarios con Itoiz también hubo algún intentón en ese sentido, ¿no? Perdona, sí. ¿Puedes explicar un poco lo de Solidarios con Itoiz para la gente que nos está escuchando y que posiblemente no pueda saber lo que es? Pues Solidarios con Itoiz es un grupo que desarrolló su actividad pues a principios de los años 2000, 2002 igual. Sí, bueno, en los 90. En los 90, a finales sí. De los 90. Vale. Y vale, su acción más sonada ha sido el corte de los cables que transportaban el hormigón para la presa, ¿no? La presa de Itoiz. Para la presa de Itoiz, para un pantano que inundó pues más de un pueblo, dos pueblos concretamente. Y a raíz de, bueno, ese grupo en un primer momento gozó de cierta simpatía en los medios de prensa y social. Pero fue una acción directa, no violenta, que paralizó, ¿no?, unas obras con un montón de costes económicos, y fue algo así como, digamos, muy limpio, ¿no? Una cosa que la gente podía entender. Sí, además asumido dentro de la filosofía de la desobediencia civil, ¿no? Del quedarse, dar la cara, y eso es una manera explícita de desmarcarse de esa vinculación que se les pretendía hacer, ¿no? De lo que viene a ser la especialización, un grupo escindido que... Exactamente. Y bueno, obviamente, en Euskal Herria hay gente que en estas luchas, pues de una manera u otra, puede ser afín a la izquierda abertzale o puede ser contraria o puede pertenecer a otro tipo de posicionamientos. Que la realidad no es tan simple como la pintan, ¿no? Políticos. Y además en Euskal Herria existe un entramado social y de una tradición de asociación bastante potente, ¿no? Hay mucho tejido social, ¿no? Hay muchos grupos, asociaciones. Solo en la lucha contra el TAB hay un montón de pequeños colectivos, plataformas, grupos de taldes, afinidad o... No sé, hay muchas formas organizativas, ¿no? Y existe una conexión entre ellas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en muchos de los momentos en que se realiza una acción, lo que se hace es resaltar, buscar los nombres y apellidos de los protagonistas que además se entregan públicamente y reivindican públicamente la acción, pues para ver si tienen alguna conexión con la izquierda abertzale. Si resulta que sí... que puede ser como que sí o como que no, pues ya tienen... La digamos, noticia armada, la ¿no? noticia armada, perfectamente. Esto es un grupo... Armada en sus dos acepciones. Exactamente. Pues nos comentáis un poco las personas que han bajado a declarar a la Audiencia Nacional. Dentro de un rato lo explicaremos con más detenimiento. Pertenecen a un movimiento que se llama Mugitu. Y nos gustaría un poco que nos explicarais pues, su nacimiento, su filosofía... Y bueno, ese tipo de información que es difícil, ¿no? Que no llega tanto. Sí, bueno, el grupo Mugitu nace hace algo más de un año para relanzar un poco la lucha contra el tren de alta velocidad que había perdido fuelle al inicio de las obras, donde parecía que no se podía parar. Entonces, bueno, pues la idea es un grupo de desobediencia civil, digamos, de acciones no violentas, acciones donde se intenta una comunicación directa, no solamente a través de los medios de comunicación, sino que bueno, utilizando los medios, pero también que la comunicación sea directa con la población. Y en vez de ser un poco como fue el grupo solidario, es un grupo más de especialistas, donde se iban colgando de diferentes sitios o se utilizaban bidones donde metes el brazo para parar la circulación. Bueno, pues que era un poco grupos, acciones que podía llevar relativamente poca gente, por también el coste represivo y bueno, y también pues bueno, la capacidad, la habilidad para subir a diferentes edificios o colgarse. Lo que diríamos reproducibles y asumibles, ¿no? O sea, que la podría asumir unos chavales de un pueblo sin necesidad de tener muchos conocimientos técnicos y a la vez ser capaz de asumir el coste represivo que tuviesen, ¿no? Y que el discurso llegue, entiendo, ¿no? O sea, que el discurso, intentar ser lo más directo posible a la población para que el discurso no dependa solamente de los medios de comunicación. Esa es un poco la idea. Y luego, bueno, pues que de esta manera también intentar que las acciones sean lo más masivas posibles. ¿Cuándo surge Mugitu? Pues hace año poco y medio. Más de un año, sí. Vale. Pues nada, vamos a poner otro tema de música y volvemos a retomarlo dentro de un ratito. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout ce n'est la corde au cou, dans certains pays elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez, assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part. Estás escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid. www.cabezasdetormenta.org. Bueno, os habéis estado contando todo este tema del proyecto de desobediencia civil que supone Mugitu y, claro, se ha hecho famoso por el tartazo a la señora Barcina. Pero si podéis, nos contáis cosas que habéis hecho antes, porque, claro, esto ha quedado en el rollo espectacular y parece como que ha salido de la nada. Sí, bueno, la primera acción que realiza Mugitu dentro de esta filosofía es la ocupación de la hacienda foral de Guipúzcoa, que es una de las impulsoras del tren de alta velocidad. Bueno, pues ahí se ocupó hace año y pico con resistencia pasiva hasta que la policía nos sacó de la institución. Y ese fue, digamos, el pistoletazo de salida de Mugitu en esta desobediencia, de alguna manera señalando a los impulsores del tren de alta velocidad. Allá. Bueno, otra acción que, a diferencia de las que estamos enumerando, bueno, se está desarrollando de un modo prolongado en el tiempo, es el cuñado, es el sellado de todos los billetes que llegan a nuestras manos. Bueno, eso, con un sellico en el cual se pone el coste que tendría que asumir cada ciudadano de Euskal Herria por las obras de construcción del tren de alta velocidad. Pues muy difícil, la verdad, cuantificar cuántos billetes ya hay sellados pululando de mano en mano. De hecho, nos han llegado noticias de que han llegado a otros estados y a otros extremos del estado billetes con el sellico de sella tu rechazo al TAD. Y bueno, en algunos bares, en algunas fiestas populares, en tal, pues ahí a veces se pone, pues eso, un puestecico y se sellan los billetes. Bueno, además nos da la alegría de cuando vas a una tienda y te devuelven un billete sellado. Bueno, pues esto va corriendo. Hasta ahora no lo han quitado de circulación. Luego, bueno, pues mantenemos la campaña, se han ido repartiendo sellos por diferentes partes y vamos sellando. De hecho, es un modo de propaganda que os aconsejamos para vuestras luchas. Otra acción que se llevó fue una carta falsa, que bueno, parecía auténtica, de Hacienda, en la que se pedía un dinero adicional a la hora de hacer la declaración de la renta, lo mismo, el coste que supondría para cada persona estas dos obras, el Corredor Navarro y la Y Vasca. Y bueno, pues había un añadido en el que se tendría que ingresar 4.000 y pico euros para pagar, sufragar estas obras de alta velocidad, con bastante pánico por la población, que empezó a llamar a las oficinas de Hacienda, al Ayuntamiento y a los gobiernos, pues quejándose del sobrecoste que le suponía esta nueva declaración con los añadidos de la obra. Un poco en esa misma línea, otra acción que se hizo fue, colocaron pues una mañana en toda Euskal Herria aproximadamente 100.000 falsas multas en los parabrisas de los coches, en un tono que a mí me gusta llamar bufocrático, que un poco de pega, pero un poco imitando su retórica, contando también un poco el coste que tendría que asumir cada ciudadano por el Rialde y por zona, para la construcción del tren de alta velocidad. Otra acción que se llevó, todas estas acciones, hablamos de 100.000 multas, allá hablamos de 120.000 cartas, pues son realizadas por cientos de personas en un momento concreto, y de esta manera también, bueno, la información llega directamente a la población y salta en ocasiones a los medios de comunicación, como en el caso de las cartas falsas de Hacienda ante las llamadas continuadas de los ciudadanos. Además de ese primer momento de pánico, ¿no?, de ese primer hombre que se acerca el parabrisas del coche diciendo, hostia, me han puesto otra multa, no sé qué, hasta que lo empieza a leer y empieza a decir, pero es que de verdad yo estoy pagando esto. O sea, que no es la multa de tráfico, pero es que sí que lo estoy pagando, ¿no? Se paga de otra manera, pero sigue siendo real. Luego se realizó también paros y actividades en los institutos, pues charlas, vídeos, paros de una hora, lanzamiento de pancartas, reparto de cómics, bueno, pues para bien, para la gente más joven, bueno, pues también tomase parte en esta lucha, ¿no? Y para denunciar también en los institutos las obras de alta velocidad. Y bueno, y la otra que quizás sea la más sonada de las acciones de Mugitu Movimendua fue el tintado, el teñido de una gran parte y sobre todo de los ríos más importantes de Euskal Herria, con un verde fosforito bastante llamativo, que también se hizo pues, una misma mañana en todos los ríos. Esta acción fue sobre todo hecha con la intención de denunciar el impacto de las obras de la alta velocidad en acuíferos y, bueno, y sobre el, pues eso, sobre los ríos concretamente. Y bueno, y nada, sobre esto se puede decir también que hay que recalcar que la sustancia que se vertió es completamente inocua, aunque haya habido un conato de denunciarnos ante la Confederación Hidrográfica. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también le daría un tartazo a algún político. Yo también le echaría un tartazo a la Cámara de Comercio. Yo también le echaría un tartazo a la Autoridad Portuaria de Pasaya. Yo también echaría un tartazo al Lendakari, Patxi López. Yo también le echaría un tartazo a Iñaki Arriola, consejero de Transportes. Yo también les daría un tartazo a todos los destructores de la tierra. No hay tanta tarta para tanto chorizo. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Solidaridad y apoyo a los tres opositores al tren de alta velocidad procesados en la Audiencia Nacional Española a raíz de la acción de los tartazos contra el TAP llevada a cabo sobre la presidente navarra Yolanda Barcina el pasado 27 de octubre en Toulouse, Francia. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Bueno, como todos habéis oído, yo también lo haría, lo del tartazo, y como tenemos aquí a la gente esta, que nos cuente esta que os ha llevado a este Tribunal de Orden Público que tenemos aquí en Madrid tan famoso, que es la Audiencia Nacional. Bueno, primero, si habéis escuchado la cuña, ya aparece una canción que ese es el estribillo, es en realidad una canción de hip hop, ¿Dónde estás, Yolanda? Yolanda es la que recibió el tartazo, Yolanda Barcina, que es ahora la presidenta del Gobierno de Navarra, pero en su momento era la alcaldesa de Pamplona. Bueno, con largo recorrido histórico por el desalojo de Euskal Jai, el centro social ocupado, palizas por parte de su jefe de la policía municipal, un exmilitar, a diferentes personas de Pamplona. Famosa también por haber quitado lo que eran las barracas políticas que se instalaban en San Fermines, etcétera, etcétera. Para hacernos una idea de qué tipo de personaje es, que aparece siempre sonriente, dulce y dicharachera, solamente con este hip hop que escribió una compañera del centro social Euskal Jai, solamente por esta canción la intentó llevar a juicio y que fuera prohibida en todas las redes de internet, obviamente sin conseguirlo. Bueno, el tartazo fue contra Yolanda Barcina por el impulso a las obras del tren de alta velocidad. Previamente se había hecho otro intento en la reunión de la Agencia Transfronteriza que se realizó en Bayona, donde supuestamente iban a aparecer Iñaki Arriola, consejero de Obras Públicas y de Transporte del Gobierno Vasco. Finalmente no apareció y nos comimos las tartas nosotros. Así que a la segunda esta vez fue la vencida. Y se le tiraron tres tartazos en la ciudad de Toulouse, donde había un encuentro de las diferentes regiones a los dos lados del Pirineo, cuya gran parte del trabajo a realizar era qué obras de infraestructura se iban a impulsar para romper la barrera física de los Pirineos. Nuestra... Abrir las puertas de los Pirineos, que Yolanda Barcina Dixit. El abrir las puertas supone, o lo que ella estaba promoviendo, es hacer un túnel por Viñemal en el centro de los Pirineos, de no sé si veintitantos kilómetros, para comunicar pues la parte aragonesa con el otro lado. Con Po, ¿no? Que es lo que está justo detrás de otro. O sea, hacer un boquete de dimensiones cósmicas. Bueno, de hecho, Europa le echó para atrás esa propuesta diciendo que no era asumible ecológicamente. Cuando digo Europa me refiero a la Unión Europea, que no es que sea precisamente antidesarrollista. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de quién es este personaje, bueno, pues los tres compañeros, acompañados también de otras personas que fueron desde Euskal Herria, pero también acompañados por compañeros del movimiento occitano Libertad, entraron sin ningún tipo de problemas en esta conferencia y en un momento dado, cuando estaba hablando la señora Yolanda Barcina, pues le acariciaron con tres tartazos dulces. Vale, pues... queremos preguntar un poco que desarrolléis el significado de la tarta, ¿no? Como presente, como regalo, como obsequio. Y bueno, ahondar en que realmente no hay suficientes tartas para tantos caras. Que nos gusta más aquí que eso de chorizos y tal. Sí. Hacemos esta breve matización. Pero bueno, que nos contéis un poco la simbología, ¿no? ¿Qué significa la tarta para vosotros y el gesto en sí? Que bueno, que no va más allá de... El gesto, la intención del gesto es explícitamente la de dañar su imagen pública. Y ha pasado algo bastante bonito, que es la recepción popular de la acción, porque al tiempo que los medios de comunicación se ensañaban, y todos, y prácticamente todos, con los autores de esto, pues a mí me ha pasado de entrar en bares y oír ovaciones cerradas ante la repetición del vídeo, ¿no? O sea, verdaderamente ha sido... acogido popularmente, es que es un personaje que ha hecho mucho daño y que ahí la tenemos, ¿no? Que es verdaderamente una cacique y, bueno, mucha más simbología de la tarta de nata. Claro. Vale, y... Sí. Un poco de peli muda, ¿no? De guerra sí, de tarta, ¿no? De nata. Sí, algo, ¿no? Así de Buster Keaton, ¿no? Una sí. Cosa parecida. Una pregunta, perdonad nuestro desconocimiento a lo mejor de cuestiones jurídicas de este tipo, pero estamos hablando antes de entrar a grabar. ¿Qué sentido tiene que se tire una tarta en Toulouse y tenga que venir un agente? Si no me equivoco, no hubo ningún tipo de detención luego, pero tiene que venir un agente a declarar a la Audiencia Nacional, a la maravillosa calle Génova. Exactamente, que, bueno, que tenemos en esta ciudad. En realidad existe una internacional tartista y todo un arte. Y además lo ha reivindicado la internacional tartista, ¿eh? Exacto. Ha habido un comunicado de apoyo. Tomamos nota. Bueno, Nicolás Godín creo que es un es el hecho, maestro de la tarta el maestro sí. De la tarta, que le echó tartazo a Bill Gates, a Nicolás Sarkozy. Bueno, pues dentro de esa filosofía de la internacional tartista, los tres compañeros le echaron las tartas y en Toulouse, bueno, pues no fueron detenidos, que era lo que esperaban. Bueno, realmente de hecho dieron una rueda de prensa a las puertas del CTP, ¿no? Que es la Comisión de Trabajo de los Pirineos. Que donde tuvo lugar la acción. Eso es. Luego de la acción salieron del sitio y dieron una rueda de prensa en las puertas. Ni les detuvieron, ni les pidieron la documentación, ni nada, vaya. No. Y luego, bueno, pues al volver a Pamplona, que es donde se iba a dar la rueda de prensa para reivindicar la acción públicamente, los tres, una hora antes de la rueda de prensa, fueron detenidos, llevados a la comisaría de la Policía Autonómica, la Policía Foral. No les querían soltar, una cosa también completamente ilegal, si no daban su ADN, cosa que es completamente ilegal, y bueno, pues los mantendrían todo el fin de semana para traerlos directamente a la Audiencia Nacional. Parece ser, que eso nos hemos enterado luego, que si dentro de la legislación española, si hay lo que ellos llaman una agresión de un español, entre comillas, a otro español fuera del Estado español, la Audiencia Nacional puede intervenir. La Audiencia Nacional, que recordamos, es un tribunal heredero del franquismo, pensado para grandes crímenes, bueno, pues se ha utilizado en la lucha antiterrorista, narcotráfico, blanqueo de capitales, bueno, pues y ahora queda en este ridículo de llamar a declarar a los tres tartalaris, que les decimos. Más allá de, digamos, del encono de esta mujer, no sé, a mí me gusta pensar que también hay algo de que se ha sentido que no era intocable, ¿no? De que esa sensación de pérdida de impunidad, ¿no? Un poco lo mismo que les ha pasado en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Un poco el sentir que se puede llegar a ellos, ¿no? Y que por ahí no se van a ir tan de rosita. Eso tiene que tocar un poco las narices. Y recordemos, un poco retomando lo que has mencionado tú del Parlamento de Cataluña y tú de lo ridículo que es esto, que 23 compañeros hace escasas semanas se tuvieron que desplazar para declarar la Audiencia Nacional. Y bueno, yo a título personal lo que sí que quiero comentar que si lo que se quería conseguir es un poco evidenciar el absurdo que hay detrás, ¿no? Yo creo que se ha conseguido porque realmente, o sea, ADN, Tartazo, Audiencia Nacional, es algo que no sé, que no parece que haya por dónde coger. Pues matar hormigas a cañonazos realmente. O sea, claro, sí. Pero es esto, pero de alguna manera no es un caso aislado, lo del 15M en Barcelona, esto de los tartazos, no son casos aislados, son aviso a navegantes de que la clase política es intocable, lo que decía el compañero. Entonces, y que están dispuestos a utilizar todas sus armas jurídicas primero y si no surten efecto las represivas, para cualquiera que toque o moleste a esta clase política, que pase lo que pase, haga lo que haga, proyectos completamente despilfarradores, robos a manos llenas, nunca pasa por los juzgados y se mantiene en los mismos puestos, aunque haya tenido una gestión completamente nefasta, ¿no? La buena noticia, creo yo, de todo esto es, por un lado, destacar que sí que se puede llegar a ellos, que sí se puede evidenciar lo que hacen y la estupidez inherente a ciertas acciones políticas y ciertos desarrollos. Y por otro lado, ¿no? que la gente, organizándose por sí misma, decidiendo hasta dónde quiere llegar, cómo quiere llegar y con total autonomía, pues es capaz de, ¿no? de desarrollar proyectos y llevar a cabo acciones que en algún punto traten de entrar en sintonía con la población, ¿no? Que es lo que contaba antes. Bueno, y que lo que parece difícil muchas veces no es tan difícil. No es tanto. No contabas que no tuvieron mucho problema para entrar. Ningún, ¿no? problema. ¿Cómo? Pues bueno, pues vestidos... Ella misma comenta, vi bajar a unas personas que venían muy bien vestidas. Y me quedé muy tranquila. Me quedé muy tranquila. Bueno, vale, pues eso sí que es un aviso para navegantes, tomar nota, lo de ir bien vestido para las acciones directas. Y luego queríamos preguntaros por una cosa concreta. Al parecer esta señora ha hecho un comentario sobre el índice de dureza del merengue francés, ¿no? Sí, esto ya fue el rizo total, que esto ya ha sido el cachondeo en todos los comentarios en nuestra ciudad, ¿no? En su momento para... Bueno, ella hizo las declaraciones que después del tartazo se fue, hizo las declaraciones que más vale que tenía su neceser en el coche y que pudo tener champú para lavarse el pelo. Cuando volvió dijo que había sido un comienzo muy dulce con una sonrisa de oreja a oreja. Luego suponemos que, bueno, lo que ella llama agresión no fue tal. Pero cuando esto fue a la Audiencia Nacional, pues para darle una gravedad vino a decir que el merengue francés era muy duro. Y le había hecho daño, ¿no? Como el turrón de Gijona, pero en un índice superior. Todo esto ha provocado que incluso panaderos, cartas al director en algunos periódicos navarros, donde panaderos y pasteleros franceses se quejan de que la gente vaya a probar su merengue, de que su merengue no es duro. Además, ya para más risa, el merengue no era francés, el merengue estaba comprado en la ciudad de San Sebastián, en una de sus mejores pastelerías donde la burguesía compra sus pasteles. Era un gato basque, un tipo de pastel que se hacía allá. Y bueno, pues que parece ser que no tiene mucho gusto la señora Barcina porque no supo distinguir el merengue francés del merengue vasco. C'est pourquoi j'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel, une profession de foi. C'est pourquoi j'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel, une profession de foi. négative. C'est un hommage aux décibels qui viennent du sous-sol, aux beats qui tabassent, aux riffs qui craquent, aux lignes de basse qui écrasent le thorax. C'est une célébration, une ode à ces putains de frissons, une ode à ces putains de frissons. Parce qu'au début on croit qu'il n'y a que ça qui puisse nous sauver, et qu'après on réalise que c'est tout ce qu'il nous reste. Pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, pour la beauté du geste, pour la beauté du geste. C'est pourquoi j'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel, une profession de foi. C'est pourquoi j'ai fait de cette frustration un thème central, une source d'inspiration, un canevas obsessionnel, une profession de foi. C'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur les aspects positifs des jeunes énergies négatives, de me concentrer sur les aspects positifs des jeunes énergies négatives. Pues aquí estamos en la recta final de este programa de Cabezas de Tormenta, dedicado de manera monográfica y exclusiva al movimiento de resistencia al tren de alta velocidad en Euskal Herria y a la acción directa del tartazo a la señora Barcina. Generalmente, cuando llegamos al final de nuestro programa, hacemos un repaso por las convocatorias que van a tener lugar en Madrid. Mañana va a haber una charla y mañana va a haber una concentración frente a la Audiencia Nacional. Mañana es día 16, desgraciadamente, como no emitimos en directo, tardamos un par de días mínimo en subir los programas, pues no podemos comentarlo, pero sí que queríamos que nos dejarais, hombre, un poco explicada la posibilidad de nuevas movilizaciones y dónde poder consultar el calendario de las mismas. Bueno, nosotros estamos a la espera de fecha de juicio. Cuando la tengamos, seguramente convocaremos a algún tipo de concentración o movilización. O guerra de tartazos. O guerra de tartazos, ¿por qué no? Y bueno, todo esto lo iremos actualizando puntualmente en el blog de Mugitu, que es mugitu.blogspot. Y bueno, ahí se puede consultar. Y si no, en las webs de la oposición al TAP. Vaya, no sé, la de HT, el Ditu, el Carlana de Ruñerría, también pues la vamos actualizando y esto aparecerá. Sí, bueno, poco más que decir, ¿no?, sobre sí, el tema. Pues entrar a Mugitu en cualquier buscador y vale, aparecerá pues el blogspot. Y ahí están, bueno, pues los tartazos, el vídeo, si lo queréis ver, y otras acciones que se han ido realizando. Desde la gente que hacemos Cabeza de Tormenta, queremos agradeceros que os hayáis pasado, porque ya es un poco tarde, estamos metidos en la noche de Madrid, un martes 15, y bueno, os habéis pegado la paliza del viaje, habéis tenido la gentileza y el cariño de acercaros hacia nuestro local y compartir con nosotros una hora casi de charla, y daros las gracias. Bueno, gracias a vosotros por dejarnos los micros para contar esta lucha entre tantas otras. Si queréis decir algo más antes de despedirnos con un tema. Pues nada, animad sin más a que la próxima vez que, esperamos que no, pero si hay que venir al juicio delante del juez Pedraz, a la Audiencia Nacional, bueno, pues hacer el llamamiento para que vengáis a apoyar. Pues nada, venga, un abrazo y salud. Muchas gracias. Salud. Y gracias a todos los que nos escucháis. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised.